Saltando, saltando, hey, hey, alzando las manos, hey, hey, saltando, saltando, hey, hey, gritando, gritando, hey, hey, dale, dale, hey, hey, hey, así. Si tú me juraste amor, querer. Yo sin ti no sé vivir. No olvides lo que siento por ti. Engañaste mi corazón, eres un mal amor. Traicionaste mi querer, no lo olvides, mujer. Engañaste mi corazón, eres un mal amor. Traicionaste mi querer, no lo olvides, mujer. Quiero que me comprendas. No sé vivir sin ti. Jugaste con mi amor. De ti me enamoré. Quiero que me comprendas. Y la música de Éxtasis lleva marca registrada. Claro que sí. Engañaste mi corazón, eres un mal amor. Traicionaste mi querer, no lo olvides, mujer. Engañaste mi corazón, eres un mal amor. Traicionaste mi querer.